¡Corre, que nos cogen! Quita todo, lleva la mochila, ¿qué tal? ¿Tú? Me he llevado todo, ¡qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno. Buenas tardes, bienvenidos a Reconociendo el Barrio, el programa de la Fraternidad de los Cármenes en la Onda de Caño Roto. La Fraternidad de los Cármenes, Asociación de Vecinos, podéis dirigiros a nosotros, al correo avlafraternidad@gmail.com o bien presencialmente en calle Escalonilla número 19. Falta el número, pero si preguntáis a los vecinos sabréis llegar. Nuestras reuniones de la junta directiva, que son abiertas a los vecinos y vecinas, son los martes a partir de las 7 de la tarde. Cualquier demanda que se quiera realizar, proyectos que se quiera exponer, podéis acudir a nosotros. Luego también tenéis las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Y bueno, tenemos este programa que vamos a dedicarlo a lo que es la memoria histórica. Y especialmente, bueno, hemos invitado aquí a unos compañeros, un compañero y una compañera que han estado con nosotros en lo que ha sido el periplo de los foros locales, ¿no? Todavía continúa, y que formaron lo que es la Mesa de Memoria Histórica. Y han estado trabajando durante estos años y han constituido recientemente una asociación de memoria histórica de el Distrito Latina. Bueno, yo he estado empollando un poquito porque, bueno, se te olvidan o para buscar datos también hay que tener hay que ser precisos y hay que volverlos a encontrar. Y en los últimos años han pasado algunas cosas importantes, tanto que tienen que ver con los cambios de color político, tanto en el ayuntamiento, en el Estado. Y bueno, en esa búsqueda yo me he traído dos viejos libros que eran con que yo me ilusioné con el tema, para conocer lo que había pasado en la España, digamos, reciente del siglo XX, especialmente con la última guerra civil, ¿no? Dos libros que para mí fueron importantes, ¿no?, para entender el tema. Que no sé si tendrán una visión correcta historiográficamente. Uno es de historia y el otro es de cantos. Uno de ellos es de Gerald Brennan, El laberinto español, antecedentes sociales y políticos de la guerra civil, es uno de ellos, editado por Ruedo Ibérico, a mí me encantó la edición. Y luego otro que son una serie de cancioncitas de Joan Llarch, con prólogo de Josep Eirats, que se llama Cantos y poemas de la Guerra Civil de España. Estos son dos, y me he traído otro de ya entrado ya durante la dictadura, ya consolidada y cuando ganaron el fascismo la guerra, un libro sobre nuestro barrio actual, pero bueno, también es memoria histórica y me imagino, estoy recordando historias de que me han contado las abuelas de aquí, pues de cuando se formó el barrio, cómo era el barrio inclusive antes de la construcción de la planificación del poblado dirigido y lo que es la intrahistoria de esta construcción, ¿no? Bueno, son finales de los años 50, ya empieza a moverse algo también en el tejido asociativo y político que va a ir desembocando en la consecución de libertades, ¿no? Es por un lado el fin del periodo más duro, ¿no?, también de hambruna, y el inicio de lo que será ir recuperando libertades. Bueno, yo me voy a presentar aquí a los dos compañero, compañera. Hola, está Luis. Buenas tardes. Ketty. Y Ketty. ¿Vuestros nombres y apellidos, Luis? Luis Fernández Contreras. ¿Y Ketty? Méndez Santa María. Encantado. Yo soy Darío Barboza y tenemos a los mandos a... A Marta Gil, como siempre. Muy bien. Un día más aquí. Un día más. Pues, voy a que nos contéis un poco. Contarme un poco sobre vosotros. ¿Soy del distrito? ¿Fernando? Luis. Perdona, ¿Luis? A ver, yo vine al distrito en el año 81, que fue cuando me casé. Y desde el año 81 hasta el 2012, que fue cuando me divorcié, he estado viviendo en el distrito. He seguido en el distrito también luego, hasta el 2019, que me fui a vivir a Villaverde y llevo toda mi vida, se puede decir, aquí en el distrito. Primero en... ¿Cuál es tu barrio? Porque el distrito es algo como Las Águilas. Muy... Ah, eres de Las Águilas. He estado en Las Águilas y los últimos 6-7 años he estado aquí en Lucero, ajá, pero siempre en el distrito. ¿Tenéis asociación de vecinos allí en Las Águilas? Sí, hay una asociación de vecinos en Las Águilas y la de Lucero también. También con un local bastante amplio, ¿no? Me han dicho sí, que el de Las Águilas también es generoso. Es bastante amplio, sí. Para hacer cosas. Sí. Muy bien. ¿Y Ketty? Cuéntame. Ketty es de Carabanchel, pero como está lindando con Latina, empecé en el foro local de la Mesa de Latina, cuando se dieron cuenta que era Carabanchel, me dijeron que como con voz y sin voto podía seguir, y seguí porque era apasionante, y me fui al foro local de Carabanchel, que también había una mesa de memoria histórica, laicidad y república y varias cosas al mismo tiempo. Pero llevo 3 años viviendo aquí, estuve viviendo fuera de España 45 años. ¿En qué país? En Francia. 45, mucho. Sí, allí aprendí lo que era lo que fue la república, todo lo que me habían ocultado en mis estudios, lo aprendí allí y se me ponían los ojos como platos. En la Francia republicana. Pues sí, y no solo republicana, yo soy republicana, de lo llevo en la piel, pero de la libertad, donde podías abrir un libro y leerlo. Bien, que comentarme un poco sobre el proyecto, el periplo que ha sido la Mesa de Memoria Histórica de Latina, y si tenemos la oportunidad de Carabanchel. Ya sabes que nosotros, aquí Caño Roto, somos un poquito, el corazón es carabanchelero, digamos, es lo que se siente, vamos. Y comentarnos un poco el periplo, si puedes tú ingresar también temas que se hayáis tratado en la Mesa de Carabanchel, estaría interesante. Coméntame, Luis. Pues verás, todo empieza cuando se crean los foros locales, a raíz de la elección como alcaldesa de Carmena, de Manuela Carmena, y a través de su equipo empiezan a hacer una red de gente para crear un poco de participación en los barrios. A esa red se le llamó foros locales. Un buen día, en el año 16, creo que fue, se crearon los foros locales aquí en el distrito de Latina, y nos presentamos 5 o 6 chalaos como mesa de memoria histórica. Hubo una movida también dentro de esa creación de la mesa, dentro de la propia creación de los foros también. Hubo un grupo de gente que se oponía a ello, pero bueno, al final nos juntamos y conseguimos sacar adelante la mesa. De esos 5 o 6 chalaos, pues ahora somos 28. Tenemos la suerte de tener más de 3.000 seguidores en Twitter. Nos han llamado de montones de sitios, pues, para ir a actos, para hablar en ellos y tal. Y lo que les digo yo siempre a mis compañeros en las asambleas, que seguimos haciendo una asamblea al mes, es que yo no sé cómo hemos llegado tan arriba, siendo una mesa de barrio, de muy poca gente, y hemos estado en reuniones, incluso con el secretario de Estado de Memoria Histórica, y yo estaba flipando, digo, pero bueno, si estamos aquí con Sos Carabanchel, estamos con la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, estamos con asociaciones importantes de memoria, ¿qué hace la mesa aquí? Pero bueno, ahí estamos. Y hace poco, más un poco como preveyendo lo que podía pasar si llegaba la derecha al poder aquí en la capital, estamos hablando de marzo del 19, empezamos a hablar en la mesa qué pasaría si ganara la derecha. Y entonces empezamos a decir que lo que tendríamos que hacer es una asociación, porque sabíamos que la derecha iba a quitar los foros locales, como así va a ser. Y nos pusimos manos a la obra, empezamos a buscar los estatutos, los hicimos, lo presentamos los papeles, y hace poco, ahora cosa de mes y pico, dos meses, ahora por el tema este de la pandemia han tardado bastante más, hemos conseguido ya ser una asociación y ya funcionamos como foros locales hasta que se quiten, que yo calculo que será en la primavera del año que viene, cuando desaparecerán totalmente, y entonces empezaremos a funcionar única y exclusivamente ya como asociación, y mientras tanto estamos como mesa en los foros y como asociación. Bien, ¿me puedes comentar, bueno, en la mesa de Carabanchel ha pasado algo por el estilo? Exactamente igual, a tal punto que yo personalmente he enviado mi carta de dimisión. Yo estaba en ecología, era la coordinadora de la mesa de ecología, y me he ido porque no lo vamos a sacar aquí. Pero es también memoria histórica, ¿eh? Se montaron los foros con un objetivo, y de lo mucho, mucho, mucho trabajo, yo tengo la impresión que ahora juegan con nosotros y yo no participo en esos juegos. Yo voy derecha. También os habéis reconvertido en asociación, la gente está por la labor de seguir trabajando. No lo sé. En la mesa de memoria histórica de Carabanchel se lleva también la participación ciudadana, la laicidad, los mayores, hay varios. Es un conjunto de muchas acciones que tienen que ver con nuestro pasado y con nuestro presente, y por el momento siguen trabajando y esperando. Víctor, que yo sepa, Víctor es el coordinador de la mesa de Carabanchel, me decía que no se iban a hacer asociación en un principio, no sé si luego habrá cambiado de opinión. Por el momento esperan. Yo no espero. No, yo he hablado con Víctor un par de veces por WhatsApp, diciéndoles que nos podíamos juntar como mesa cuando éramos mesa, ¿no? De mesa de memoria histórica de Carabanchel Latina. Como una asociación de los dos barrios. Sí, no, primero como mesa, luego la asociación ya vendría luego. Y me decía esto Víctor que no, que prefería de momento estar así como mesa y tal. No vamos a obligar a nadie, lógicamente. Por donde van trabajando ellos. Claro. Bien. ¿Que nos puedes comentar un poco cuál ha sido, nos podéis comentar cómo ha sido el periplo, el trabajo, qué cosas habéis realizado como mesa de Latina? Hombre, la más importante fue cambiar el nombre de un instituto, de un centro cultural, que era José de Calasán, me parece que se llamaba, quiero recordar. Sí, ya no me acuerdo. Y el nombre que le pusimos fue Rosario de Acuña, está ahí abajo en Latina, cerca de la Puerta del Ángel. A través de una de nuestras queridísimas, porque a Rosa la queremos un montón, incluso falleció su pareja estando en la mesa, y fue Rosa Arteaga la que empezó a mover todo el tema del nombre de Rosario de Acuña. Ella estudió en lo que ahora es un centro cultural, estudió allí, se sabía toda la historia y, bueno, lo defendió incluso en el pleno de distrito. Y lo sacamos adelante. Y nos cuenta, bueno, Rosa Arteaga. ¿Qué función tenía? No, era componente de la mesa. Era componente. Y te iba a decir, ¿nos puedes comentar quién era José de Calasal y quién era Rosario de Acuña? José de Calasal, pues es un santo. Digo yo que sería un santo, ¿no? Era San José de Calasal. Y Rosario de Arteaga era una libre pensadora del siglo XIX, que era una, ¿cómo decirlo? Una emprendedora, vamos a llamarla así, emprendedora, que escribió, tenía un... Ay, qué pena que no esté Rosa aquí. Escribió varios libros, incluso obras de teatro, que se las prohibían nada más sacar porque era bastante dura. Llegó a tener hasta su propio teatro para poder estrenar sus obras, e incluso con eso se lo cerraban también. Y era, ya te digo, era una persona que se adelantó a su tiempo, una mujer. Una luchadora. Una luchadora, sí, sí. Que se que dijo que no, que ella luchó por la igualdad, que los hombres y las mujeres somos iguales y que por qué un señor podía escribir un libro y ella no, y que por qué un señor podía estrenar una obra de teatro y ella no. O sea, que en ese aspecto un genio, una maravilla de persona. Muy bien. San José de Calasal, sí, era un... Pues, santo. Era un se santo. Le puso que era pedagogo, sacerdote católico, pedagogo y santo español. O sea, le santificaron. Muy bien. Vamos a tomar un breve descanso y nos vais a elegir una canción. ¿Qué canción...? Bueno, ya habéis elegido una canción que vamos a introducir aquí un poquito para ambientarla. ¿Qué canción es la que han elegido? Pues la que han elegido la primera es de La Bordeta, Canto a la Libertad, y aquí también nos gusta mucho el contar por qué elegís estas canciones. Entonces, si nos podéis contar un poquito qué representa o qué es para vosotros esta canción. Un canto de guerra. Para mí es un canto de guerra. ¿Para ti, Keti? Para mí, como todo esto yo lo he vivido con otra mirada, desde lejos, lamentando no estar aquí, temiendo por los míos, pues La Bordeta cuando... Todas estas canciones que yo me llevaba cuando venía aquí, y a veces de Strangis, porque pues yo me las escuchaba en book, en cadena, y mis hijos a veces decían, pero mamá, ¿pero eso qué es? O sea, que La Bordeta para mí es como un instigador de mantener la emoción y la pasión de la acción. De hecho, es una canción que cuando hacemos actos en las tapias del cementerio, que fue donde fusilaron a mi abuelo, muchas veces cantamos esa canción y en muchos actos que hemos ido por ahí, en teatros y tal, terminamos cantando esa canción. La gente, además, es espectacular. Pues por vamos, eso, por eso la elegí. Vamos a ponerla. Genial. O no. Porque no va. ¿Va? ¿La vamos a tener que cantar? Las cosas del directo. No, empezamos a cantar, si la tenéis. Habrá en la mente. Un día en que todos. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre será sin levantar huracanes de miedo ante la genial. Bueno, vamos a introducir un poco el tema de la memoria histórica. Hubo una ley de memoria histórica en la época del gobierno de Zapatero, en el que se posibilitó el acceso a archivos, impulsar exhumaciones y conocer lo ocurrido, ¿no? Digamos, bueno, fue un primer paso y lo importante es qué se va a hacer ahora. Parece ser que ahora hay un proyecto de ley de memoria histórica, un anteproyecto de ley ya que se está haciendo. Yo por lo que he entendido, lo que se va a que antes no se hizo y que ahora se está buscando hacer es que el Estado como tal asuma la responsabilidad, ¿no? Y porque hay como una continuidad histórica, aunque haya sido un gobierno dictatorial, digamos, el Estado, tomaron posesión del Estado, hicieron un golpe de Estado y es el Estado el responsable, ¿no? Aunque no nos sintamos nosotros como parte de ese Estado, parte, y como para no sentirnos parte de ese crimen, el Estado debe asumir su responsabilidad y reparar el daño, ¿no? Correcto. Se supone que esto es la idea que van a realizar. Contarnos un poco acerca de aquella ley, esta y el proyecto de ley. ¿Qué veis? Bueno, hablo yo. Vale. La ley de Zapatero, la 52/2007, nació mal, se quedó muy, muy, muy coja. Apenas podíamos, hombre, no había nada, de no haber nada a tener algo, pues algo, ese es un paso pequeñito, es un paso muy, muy corto, pero algo teníamos. Pero tan corto, que no podíamos hacer prácticamente nada. La nueva ley, que ahora mismo está en proyecto, de entrada han preguntado a los colectivos de memoria, han tenido reuniones y van a seguir preguntándonos en principio. De hecho, nosotros, como asociación, estamos metidos dentro del encuentro de entidades y de asociaciones memorialistas y hemos puesto nuestro granito de arena en el nuevo proyecto de ley. Hemos tenido varias reuniones entre grupos de toda España y la semana pasada tuvimos una reunión que por el tema de la pandemia son últimamente todas online con los diputados y diputadas de los partidos de izquierda, porque los de derecha no quisieron venir y les hemos puesto nuestros puntos de vista, nuestras líneas rojas, por llamarle de alguna forma, que la ley todavía no contempla. ¿Ningún partido de derechas ha acudido? Ninguno. Ni siquiera de carácter nacionalista, ni nada. PNV, ni... No. Bueno, el PNV no vino. Estaba invitado también, pero no vino. Los que ni siquiera contestaron fueron Vox, por supuesto, mejor, el Partido Popular y Ciudadanos. Eso ni contestaron. Pero estuvo Esquerra Republicana, estuvo Euskal Herria Bildu, estuvo Más Madrid, estuvo Podemos, estuvo el Partido Socialista y ¿quién más? Ah, estuvo Compromís también y seguro que me dejó alguno más. ¿Tampoco, o sea, la derecha catalana? No, CiU no estuvo. Sí, bueno, CiU, no se llama CiU, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? Yo es que soy muy antiguo. Bueno, y en el tema, entonces, ¿cómo funcionó esas conversaciones, esos encuentros? Lo que hemos llegado al acuerdo son 26 páginas de acuerdo. O sea, lo primero para acordarte de memoria de las 26 páginas, ¿no? Las líneas así más importantes que la ley no contempla y que les dijimos a los diputados con los que estuvimos hablando, ya te digo, la semana pasada, fue, primero, declarar los juicios y las sentencias del franquismo como nulas, como ilegales, no ilegítimas, porque ilegítima es una cosa así muy, muy vaga, no es nada, pero ilegal es que no es legal, con lo cual declarar nulos absolutamente e ilegales todos esos juicios y a su vez a todos los jueces franquistas. Eso es una cosa, ya te digo, como línea roja. Otra línea roja que tampoco contemplaba la ley de Zapatero y que tampoco contempla la nueva ley es la declarar nula la ley de amnistía del año 77. Esa es importante, sobre todo dos artículos, que están dentro del artículo 2, dos párrafos mejor dicho, porque con esa ley, si declaráramos o anuláramos, mejor dicho, esa ley, lo que ganaríamos sería el poder llevar a los pocos que quedan ya miembros del Estado franquista a los tribunales y declarar el Estado franquista como un Estado que hizo un genocidio y poderlos juzgar, como hicieron en Nuremberg, por ejemplo, con los alemanes. Porque lo que estamos viendo es que nuestra gente está muriendo, los abuelos y los hijos están muriendo de los represaliados y no van a poder ver su sueño cumplido de poder recuperar los cadáveres de sus padres. Otra de las cosas, que esa sí la contempla la ley, pero muy vagamente, es el dar el dinero para recuperar las cunetas. A nuestros familiares que están todavía perdidos por ahí, porque hay casos muy, muy icónicos de las cunetas, hay pueblos que han construido pipicanes sabiendo que hay una fosa con... Joder, que me emociono con esto. Sabiendo que hay una fosa común en el pueblo, pues un alcalde del PP construyó un pipicán encima de la fosa. Es duro, o sea, es fuerte, pero vamos, está ahí, está en internet. Creo que es en Andalucía, lo que no sé si es en Málaga o en Granada, un pueblecito, hicieron eso. Hay gente que ha construido encima de las fosas, las que tenemos localizadas, hay un mapa de fosas hecho, hay 2000 y pico fosas que están localizadas. Bueno, pues ha habido gente que ha hecho carreteras, encima asfaltándolas y tal, para que si quieren, pues bueno, dentro de unos años vuelvan a romper la carretera y no recuperar a sus víctimas. Entonces, claro, estamos intentando que el gobierno, en esa ley, pueda también que las cosas que hagan las autonomías, las comunidades autónomas, si están mal hechas, poderlas un poco retroceder, como es el tema del memorial del cementerio del Este. Si está hecho ya un memorial, llega una nueva corporación a la ciudad y lo quita, que el gobierno pueda hacer algo. O sea, no, si ya está aprobado anteriormente, ¿por qué llegas tú y lo quitas? Eso es ilógico. Entonces, la nueva ley tampoco es que sea la panacea, pero bueno, algo avanzamos. Poco, pero algo avanzamos, poco a poco. Y yo creo, yo escribí un artículo hace poco en el Diario Público, como diciéndole que era nuestra última oportunidad de sacar adelante una ley que pueda recuperar a nuestros, a nuestra gente, a nuestra familia, ¿no? Sí. ¿Y qué te iba a comentar? Yo tengo entendido, bueno, leyendo sobre el anteproyecto de ley, que dentro de esta asunción del Estado, de la labor de oficio, también entra lo de las exhumaciones, realizar de oficio las exhumaciones, ¿no? Que antes dependía de las asociaciones. Sí, eran particulares. Uh-huh. Ahora el Estado parece ser, ya te digo, bueno, ya lo has dicho tú también, que es un anteproyecto. Uh-huh. Estamos intentando que... Ya no hablamos de dinero, porque creo que, si no recuerdo mal, el anteproyecto decía que eran 700.000 euros para recuperar, en general, para toda España, para recuperar el tema de las fosas. 700.000 euros hoy por hoy no es nada. Pero, sin embargo, España es uno de los... Vamos, creo, no sé si que España... creo que es el segundo país con más fosas comunes, después, ¿no? Después de Camboya. Entonces, de esa guerra, ¿no? De esa guerra. Sí. Entonces lo que queremos es que dote con más dinero, ya que va a poner dinero, que dote con más dinero. Y que eso no lo lleven a través de la asociación que quieren ellos hacer, que quiere dárselo a la Federación Española de Municipios para que ellos lo repartan. Y no estamos de acuerdo con ello. Hay gente en el encuentro de memoria que te digo, cuando estuvimos hablando con los diputados, que está en absoluto de acuerdo con ello, que ha trabajado en la Federación de Municipios, sabe cómo funciona la Federación de Municipios y sabe que ese dinero se va a perder por ahí. Entonces, no estamos de acuerdo. La gente que componemos el encuentro, que son cerca de 90 asociaciones de memoria, no estamos de acuerdo en ese punto. Hay otro punto que también parece ser que va a integrar ese anteproyecto, que es retirar la simbología franquista, estableciendo sanciones a las instituciones que se nieguen, ¿no? Sí, eso ya lo contemplaba un poco la ley de Zapatero, la 52/2007, pero, como te he dicho antes, o sea, es que es una ley que no se ha usado. O sea, aquí en este país solamente se utiliza la ley cuando les interesa a la derecha. Mientras a ellos no les interese, la ley no existe. No la aplican. No la aplican. O sea, la ley de memoria histórica tenían la obligación de realizarla. Y de hecho Rajoy durante 4 años le presupuestó 0 euros. Con lo cual no la anuló, pero si no te la presupuesta, no tienes nada. La primera medida que hizo Rajoy cuando llegó al poder en el tema de memoria fue quitar el registro de memoria histórica. O sea, lo primero, esto ya fuera. Ellos son de la idea de que si esto no se ve, pues no ha existido. Pero es no intentaron quitar la memoria o modificarla. No, el PP no. No le daba un duro y dijo, fuera, con esto ya nada. Es como los perros que cuando miran para otro lado dicen, bueno, pues como ya a ti no te veo, tú a mí no me ves. Igual, exactamente igual. Y eso es contradictorio con una posición liberal, digamos, el resto de Europa, Francia e incluso Alemania, cuando son posiciones liberales, o la propia Italia, ¿no? Uh-huh. En el movimiento antifascista se integraba tanto por gente de izquierdas como con gente liberal. No, claro. Digamos derecha fascista, pero sí que hay un el liberalismo luchó contra el fascismo, ¿no? Tanto con los aliados. Claro. Si es que, sin embargo, mira, yo aquí no llega. En el último plenario que tuvimos en Latina, hará cosa de mes y pico, creo que fue, salimos a hablar varios coordinadores de las mesas, y cuando salí yo, una de las cosas que dije es, a raíz de esto del memorial del cementerio del Este y de la retirada de las calles y la rotura de las placas de Largo Caballero, que ahora mismo hay dos posturas. O eres fascista o eres demócrata. No hay más. No hay más. Por desgracia, nos han llevado a esto. O estás a favor del fascismo o estás a favor de la democracia. Luego cada uno que elija lo que quiera. Bueno, luego siguiendo con esta con este anteproyecto, parece ser que todo el punto principal es reparar el daño, digamos. Eso es muy difícil en cuanto a que las personas han muerto, pero en los descendientes y, bueno, en la población en general de España, el daño lo siguen teniendo en cuanto si no se repara la memoria, ¿no? Entonces, mitigar el dolor, reparar las víctimas y el compromiso de no repetición. Sí, la verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. Bueno, pues vamos, de cara al futuro, y bueno, vamos a hacer un, así voy a cortar un poco de tajo, vamos a meter otra cancioncilla. Ajá. ¿Qué canción es? Al alba. ¿Os parece bien? Sí. Y comentarnos, Ketty, ¿te conoces la canción? Sí, y he llorado con ella en su tiempo, en el 75. Uh-huh. ¿A causa de? A causa de... Del porqué de la canción. Del porqué de la canción. ¿Y cuál es el porqué? El porqué, pues son unos jóvenes que cuando el dictador estaba muerto ya, de todas formas los asesinaron. Y yo esa mañana, pues... Luego, cuando escuchaba la canción, la he revivido. Yo tuve a mi hija en el 75 y hacía la relación entre una vida que venía y esas vidas que se iban. Y así es. Es que al alba, Luis Eduardo Aute la compuso cuando los últimos fusilamientos de Franco. Y es la canción de los fusilados. Pues vamos a escucharla. Adelante. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más tarde. los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Bueno, estamos aquí de vuelta. Ketty. No, me viene a la cabeza o al espíritu, no sé cómo se dice aquí, que todo esto, este periodo de memoria histórica que estamos queriendo reestructurar y poner, no es solo importante para calmar las heridas, para cerrar, como dicen unos, las heridas que no se cerrarán nunca, de todas formas, para mí, sobre todo, lo que me desespera, lo que me crea un malestar es que cómo se está contando la historia. Tantísimo. Yo misma, yo que la viví, mi juventud y mi infancia fue bajo el susurro. No digas García Lorca, no digas. Pero es que hoy, cuando hablas de muchísimas cosas, los jóvenes te miran, no saben de qué estamos hablando. Y me parece muy importante que estemos continuamente queriendo reponer, reparar, justicia y reparación, pero sobre todo contar. Yo tengo batallas de abuelita que no son las batallas de la guerra, porque no la viví, pero tengo tantísimas cosas que decir de cómo fue mi juventud. ¿Por qué? Porque la opresión, el miedo que yo no tenía, lo tenían mis padres, lo tenían los vecinos, lo tenía ese miedo, la gente que cree que estamos en democracia de todas formas, pero que no saben lo que es una dictadura. Tienen que temerlo. Hay pasos hoy que se están dando que a mí personalmente no quiero ser catastrófica. Yo soy muy ilusionada y muy positiva de todas formas, pero hay momentos en que digo, ay, ay, ay, ay, ay, que esto me recuerda a cosas que... Y los jóvenes tienen que ser conscientes de lo que ha pasado, que es nuestro pasado reciente. El Cid Campeador, las leyendas de Viriato y de... Están muy bonitas para contarlas en libros de historia, pero lo que hemos vivido los padres de los abuelos de hoy, los jóvenes lo tienen que saber. Yo tengo una anécdota a raíz de lo que dice Ketty. Te hablo del año 66-67. Yo tenía ahí 9 o 10 años. Mi abuelo Salvador, no el que murió fusilado, sino el abuelo que sobrevivió, que también estuvo en la cárcel, lógicamente, claro, Mi abuelo Salvador fue el que me introdujo a mí en el mundo de la lectura y el que me hizo todo. A mí me echaron de un colegio porque yo dije en la clase de literatura se estaba dando a Manuel Machado. Y entonces yo dije que tenía un hermano que se llamaba Antonio, que escribía muy bien y tal. Y claro, el cura, que era el que daba literatura, pues se llevó las manos a la cabeza. Digo, sí, García Lorca y Miguel Hernández. Y tal, ¡oh! Este niño es un rojo y tal. Yo no sabía ni lo que era rojo. Y me echaron. Y yo, claro, mis padres, pues las manos a la cabeza. ¿Pero qué has dicho para que te echen? Digo, papá, nada, hablar de lo que me enseñó el abuelo. Hablar de literatura. Y tal. O sea, hablar de literatura. Yo tengo una historieta muy corta, porque son historietas de la abuela. Un día en clase yo pregunté, pero bueno, ¿y por qué se llamaba Angelines? La he perdido de vista completamente. ¿Por qué Angelines no viene? Y cuando viene nos dice que es porque no ha venido, porque su padre ya ha vuelto a la policía, han tirado la puerta y se la han llevado. Y bueno, la monja llamó a mi madre y todo. ¿Cómo se me ocurría preguntar esas cosas? Yo preguntaba lo que me decía mi compañera. Ayer no vine porque tiraron la puerta a la policía y coincidía cada vez, hoy lo sé, lo he ido sabiendo luego, con las venidas de Eisenhower, cuando venía alguien del extranjero, sí. Entraban en las casas de unas personas... A mi abuelo Salvador. Y les tiraban la puerta a las 6 o a las 4 de la mañana. Y los llevaban a la cárcel y los 2 o 3 días que estuviera por aquí el que visitaba Madrid, pues mi abuelo en la cárcel. Y eso es la historia reciente de este país. Sí, sí. Muy bien. Bueno, en esto que hablas de cosas que no conocemos, a mí me sorprendió, bueno, hay muchas cosas por conocer, ¿no? Tanto de historia pasada, ¿no? Porque esto se remonta a mucho tiempo, digamos, como de historia presente, como lo que habéis contado, que no son hace tantos años. Y como historia que se hace presente, ¿no? cuando tenemos suceden cosas que tienen que ver con aquello. Me sorprendió, bueno, me imagino que fue que basándose en la ley de memoria histórica, el tema del Pacto de Meiras se ha producido, ¿no? La Fundación sí. Nacional Francisco Franco tiene que devolver unas propiedades, ¿no? La familia. La fundación lo que tiene que devolver es la documentación, ajá, en principio. Y esto se está produciendo ahora. Esto es una cosa que si no uno no empieza a husmear, no lee las noticias, pues no te enteras. Mm. Bueno, se retiró a también en esa ley, basándose en esa ley, se ha retirado a Franco del Valle. Y basándose, no en esa ley, sino he leído también que a través de un juicio que se hizo por una familia, ya se está consiguiendo que se pueda sacar a gente que sin su permiso fue enterrada en ese valle, en ese cementerio con el dictador, sin haber sido... De hecho, Franco estaba mal enterrado ahí. Franco estaba mal enterrado ahí porque, según una ley suya, que creo recordar que era de octubre del 40, en ese mausoleo que se iba a crear, en el sitio que fuera, solamente podían estar enterrados la gente que cayó en guerra. O sea, José Antonio, por ejemplo, sí estaría bien enterrado, pero él no cayó en guerra. Uh-huh. Él murió en la cama, tranquilamente. Sí. Entonces se le sacó por la ley de memoria histórica y por su propia ley. Claro. Nos queda muy poquito tiempo, tenemos 2 minutos. Pues como dicen algunos oyentes que nos están escribiendo, os vamos a convocar para otra reunión. Da para poquito, y yo creo que hay mucho de lo que podemos seguir hablando. Pues sí, la verdad es que sí. Solo recordar también de estas cosas que uno no sabía tanto de... Bueno, hay mucha imagen. Bueno, solo una cosa que fue como simbólicamente también la entrada en París. De la 9. De la 9. Eso simbólicamente, también con las banderas, no simbólicamente, sino que estuvieron luchando tropas republicanas para, para la liberación del fascismo de Europa y de gran parte del mundo. Era una guerra mundial y entraron los primeros en París y se siguen haciendo, tienen galardones del Estado, se siguen haciendo actos con la bandera republicana. ¿No? Va el actual jefe del Estado allí a condecorarles y tal, y aquí no nos los quiere ni ver. Hay gente que le llama Felipe VI, creo. Ajá. Pues en esas tenemos de que hay muchas cosas por descubrir de nuestra historia, digamos, esto es historia reciente. Y en Coliures está enterrado Machado. Antonio Machado. Y se hace todos los años, se hace, yo he ido algunas veces, se hace una buena... Un buen acto. Un buen acto, con banderas republicanas, de las que yo no podía ver aquí todavía. Efectivamente. Sí, vamos allí. Es que tú ten en cuenta, lo decía antes Ketty, ¿no? El tema de lo de la memoria. Hay que cortar, hay que cortar. No, es muy cortito. La gente que nos dice de que abrimos heridas son precisamente la gente, los hijos y familiares de los que han provocado esas heridas. Yo creo que entregar los restos de un familiar que hemos encontrado en exhumaciones, que yo estoy en un par de ellas, cuando se los entregas a los familiares no reabres una herida, todo lo contrario. Solamente era decir eso, entre otras cosas. Bueno, vamos a terminar, va a haber una, vamos a introducir una pequeña cuña, yo creo que si puedes ponerla, podéis introducirla. Sí, vamos a hacer caso a Mon, que también es un compañero que está en la radio. Hola, Mon. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El otro día me hicisteis una entrevista, ¿eh? O sea que os acordáis de mí. Bueno, ahora estás en el otro lado. Entonces, vamos a ponerla. Es, bueno, dale. Nada, que me he encontrado con Diego. Diego es de Aluche, del barrio de aquí al lado contiguo. El Caño Roto tiene un trozo que es de Aluche, me han contado. Bueno, que van a hacer una concentración porque van a abrir una casa de apuestas nueva. Me ha contado que en el barrio hay un montonazo en la zona de Aluche y, bueno, pues vais a escucharle, a ver qué nos cuenta. Diego, buenas tardes. Bienvenido a la Onda de Caño Roto. Cuéntanos la concentración de mañana. Bueno, pues mañana tenemos una concentración, como bien has comentado, en la calle Ocaña de 63. Estamos intentando parar la apertura de una nueva casa de apuestas en el barrio, que es el de Aluche, que es el quinto barrio de Madrid con más casas de apuestas y pertenece al Distrito Latina, el sexto distrito con más casas de apuestas. O sea, podemos ver cómo estos locales proliferan en nuestros barrios y afectan enormemente a la gente joven de los barrios trabajadores, que si ya está inmersa en un proceso de incertidumbre por culpa de la crisis que venimos arrastrando y más y acentuada por la crisis del COVID, pues este tipo de salidas no hacen más que empeorar su situación. Entonces, queríamos llamar a todo el mundo a que se presentase mañana en esta concentración en la calle Ocaña 63 y dar algún tipo de solución a este problema, que como vimos, ya los vecinos y vecinas conseguimos dar algún tipo de solución al problema del hambre, las famosas colas del hambre, con solidaridad vecinal y con organización, y frente a este nuevo problema, que ya es viejo, de la gran presencia de casas de apuestas en el barrio, pues pretendemos dar soluciones también colectivas mediante lucha vecinal. Ya conseguimos parar la apertura de la casa de apuestas del Parque Aluche y ahora vamos a por esta. Gracias, Ramón. Bueno, antes de despedirte, porque te quiero preguntar más cosas, te quería preguntar, por ejemplo, tú eres un tío joven, o sea, te estoy viendo y aún no veo ninguna cana que pueble tu cabeza, ¿no? Entonces, a nivel personal, ¿no? Me estás contando que lo de las casas de apuestas, pues es una, quizás pueda ser un drama, ¿no? Tú, de alguna manera, tu reflexión personal en tu entorno, gente joven, ¿es una cuestión que os preocupa? Sí, yo creo que es un tema que nos preocupa, sobre todo cuando vemos que pues no tenemos, o sea, es una forma, está dentro de un problema más grande, ¿no? Dentro la gente joven de los barrios trabajadores de Madrid no tenemos ningún tipo de solución a la precariedad que vivimos, estamos inmersos en trabajos precarios y solo a aquellos que tenemos suerte de tener algún tipo de trabajo, o sea, nos enfrentamos cada día al paro y a trabajos precarios y mientras la única solución que se nos da o la única solución de ocio es la de apostar en casas de apuestas que nos condenan a la pobreza y que fomentan todo tipo de servicios de ludopatía que al final es su fin último. Entonces, pues frente a estos locales de apuestas y frente a estos servicios, lo que pretendemos es ocio alternativo, ocio digno y pues más espacios de ocio saludable para nuestros barrios. Y luego otra pregunta también relativa un poco a tu generación, es que estás participando en una entidad vecinal, en una asociación vecinal. Estas organizaciones tienen muchos años de historia en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestro estado, ¿no? En nuestro país. ¿Qué te ha impulsado a ti a organizarte junto a otros vecinos y otras vecinas en una asociación como la ABA de Aluche? Bueno, la Asociación Vecinal de Aluche lleva ya 46 años de existencia, los ha cumplido ahora, se formalizó en el año 74, o sea que mira, ya si son años de lucha. Y si bien los primeros años estuvieron, pues como ya todos sabemos, luchando contra la dictadura y luchando por la democracia, pues todavía se siguen enfrentando una serie de problemas que suponen la problematización de nuestros barrios, pues como ya he comentado, la falta de recursos, la falta de servicios, la falta de infraestructuras, y ahora mismo pues el más presente y el más cotidiano es la cuestión del hambre, a la que se ha intentado dar salida y gracias a la salida que dio la Asociación de Vecinos de Aluche a ese problema, pues muchos hemos podido acercarnos a ella y conocerla más. Vamos a recordar la... Bueno, pues nada, reconocemos, gracias a Diego Latorre, por contarnos un poco todo lo que se mueve en el barrio, y recomendamos la concentración que nos ha contado en la calle Ocaña número 63, es mañana a las 7 de la tarde, lo convocan colectivos vecinales de Latina y el lema es Fuera locales de apuestas de nuestro barrio, por un ocio digno para nuestra juventud. Y lo decía un joven. Bueno, nos vamos a despedir. Keti, muchas gracias por estar aquí. Y Luis, encantado, vamos a repetirlo. Solamente te pido que nos comentes, hay una presentación de un libro que has escrito tú sobre... Te dejo. Sobre mi abuelo. El día 11 de diciembre, en la Biblioteca Ángel González, en campamento, a las 7 de la tarde, voy a tener el orgullo y la satisfacción, que diría el emérito, que por cierto, así devuelve todo lo que trae, todo lo que se ha llevado, de presentar un libro que he escrito sobre la vida de mi abuelo, que fue el primer alcalde republicano de Fuenlabrada, y ahí contaremos todo lo que hizo y todo lo que no le dejaron hacer, porque fue fusilado en las tapias de la necrópolis del Este, que ahora todo el mundo le conoce como Cementerio de la Almudena. Así que ahí os espero a todos. Pues con esto nos vamos despidiendo, y para ello vamos a poner Para la Libertad, que es la última canción que habéis elegido, para despedirnos también con un buen sabor de boca, y nos vemos en la próxima entonces, ¿no? Sí, sí, yo por mí encantado. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad.